Bien, amigos míos, entonces ahí eso que pasaba, tal como les dije, era Onslaught con el tema Let There Be Dead de su Live Dimension disco en vivo 2009, que supongo que estarán viniendo a promocionar acá a nuestro país, ¿sí o no, Roberto? Exactamente, pues, a ver, digo al tiro la fecha, ¿no? Si la fecha, mira, esto va a ser bien pronto, 5 de noviembre. El jueves. Acá en el, claro, en el Rock and Guitar. Ahí a cagarse calor. Hoy sí, ahora que está haciendo calor, weón, ahora sí que van a empezar a gotearlo, weón. Claro, va a ser horrible. Bueno, la entrada a este concierto está a 8 lucas en las primeras 100. Después la preventa ahora debería estar a 10 lucas y el día del evento va a costar 12. Y va a telonear Ancient Terror y Demolins. Tus amigos de Ancient Terror, ¿no? Sí, voy ahí con el Raúl Sala. Es cuático el show de Ancient Terror, no sé cómo. Es que el vocalista es muy histriónico, así, le pone mucho color. Como cuando canta dice, ¡queremos ver sangre! Sí, bueno, es bastante, es un show bastante peculiar el de esa banda, weón. Entretenido, weón. Eso, bueno, oye, ¿diste todos los detalles ya del...? Sí, está todo. Ya. Bueno, hay que hablar un par de cosas. Bueno, para hoy día tenemos harta, bueno, no sé si tanto material nuevo. Tenemos lo nuevo de Tomera, lo nuevo de Hollington. Por ahí hay un pedido que había quedado de la semana pasada de Amy Herger. Tenemos la primera banda, yo creo que esto va a ser revelación aquí en Metalurgia, la primera banda liderada por dos perros, weón. Así, literalmente. Dos pitbulls, de hecho son dos pitbulls. La banda llamada Caninus, de ahí vamos a ir con eso. Tenemos Dissection hoy día y hartas cosas más entretenidas. Así que eso. Hoy día yo iba a partir el programa tocando Korpiklaani y no Onslaught. Onslaught lo íbamos a ir a escuchar a continuación, pero tuvimos que hacer un pequeño cambio en la pauta porque tú, Roberto, me comentaste que se cayó la gira de Korpiklaani. Exactamente, se cayó la gira, toda la gira sudamericana de Korpiklaani, por el motivo de que parece que en Brasil tuvieron atados con las visas, ¿cachai? Ya. Yeah. Entonces prácticamente la banda estaba arriba del avión y se tuvo que bajar porque no podían. De hecho, ellos optaron por no viajar, ¿cachai? Yeah. Yo cacho que con la inseguridad de no tener las visas, de repente le iban a poner atado y no vinieron. Pero la gira no se canceló, se pospuso. Y mañana, o sea, el lunes van a estar las nuevas fechas ya listas. O sea, hoy día, pero, sí, hoy día, pues el podcast vaya a salir lunes. Y estas fechas van a ser para marzo del otro año, así que van a tener que tener alta paciencia con el show. Pero no está cancelado, se pospuso. ¿No? O sea que las entradas que están compradas sirven. ¿Eso? Yo diría que sí, aunque todavía la productora no me confirma. No, porque no, en una de esas, mira, son cinco fechas. Y no sé, pues de repente una productora de una ciudad puede decir, no, mejor sé que no lo hagamos y devolver a entrar. Entonces ahí vamos a estar conociendo el caso particular de cada producción. Bueno, qué lata que se haya cancelado Korpiklaani, porque al parecer es una banda que en el último tiempo ha conseguido bastante fanático. Pero bueno, no sé, pues son cosas que pasan, otro recital más que se cae, pero bueno, ya, ¿qué se le va a hacer? Y con lo que vamos a ir a continuación, vamos a entrar a la sección Emblema de Cobre. Y vamos a ir a escuchar una banda que ha estado en boca de hartos metaleros chilenos. Estoy hablando de Undercroft ahora en el último tiempo, porque continúa la gira. Y esta semana, entre otras ciudades, le toca a Santiago. ¿Tenéis la info por ahí, Roberto? Sí, pues esta semana se viene como la fecha más atractiva de toda la gira de Undercroft, dejando de lado también el concierto de Creator y al final con Entomb. Pero esta es la más, encuentro la mejor de todas, porque va a tocar Exterminio de Argentina, Crow de Brasil, y de Chile toca Mar de Gris, Inquisición, Execrator y Disaster. Y esto será en el Club Cadillac, ahí en calle Blanco Escalada. La preventa está a 5 lucas, las primeras 500. Después sube a 7 lucas y el día del evento va a costar 9. Y esto es el día viernes 6 de noviembre y parte a las 9 de la noche. Y yo soy cagolax. Sí, yo también voy a ir, weón. Hay carrete para toda la noche, pues son cualquier cantidad de bandas. ¿Cuántas bandas son ahí? Son 7 bandas, por caleta. 7 bandas, ¿no? Escaletas. ¿Cuándo se cuesta? Va a terminar 4 de la mañana, 5 de la mañana. Claro. Oye, en Collapse estamos regalando entradas para. 5 entradas para el concierto de Undercroft en Santiago. Y también se me olvidó decir que para Unslock también estamos regalando 2 entradas. Ah, dale. Así que para que manden mail ahí en Collapse están las instrucciones para concursar. Bueno, y el otro concierto de Undercroft este fin de semana es en Talca el sábado 7 de noviembre a las 10 de la noche, y también tocará Exterminio Crow Y de allá, de Talca, toca Suicide Nation, Orion y Sculptor of Flesh. Esto será en la asociación de boxeo que hay en calle 1 Norte, entre 11 y 12 Oriente. Y la preventa está 4 lucas y el día del show va a costar 5. La entrada para estos dos shows de Santiago y de Talca también están disponibles en el sistema Ticketmaster. Ya. Oye, y se canceló una fecha, ¿no? ¿Tenía entendido? Es que venía el 8 de noviembre la fecha en Melipilla, pero no llegó más info. Asimismo, como se canceló la fecha de Los Ángeles, como no hubo la fecha en Quilpué, ahora uh-huh. tampoco hay información con Melipilla, ¿cachai? Que eran fechas que se tenían agendadas, pero como que no llegaron a un acuerdo final con el encargado de la gira. Ya, bueno, no pasó nada, no. Pero de todas formas, weón, bueno, o sea, Melipilla, entre Melipilla y Santiago, weón, bueno, no es tanta la diferencia. ¿Sí? No, que se vengan para acá, si yo me demoro más llegar al centro de Santiago que los locos de Melipilla. Es la dura, weón. Bueno, entre Santiago, cualquiera se demora, weón. Bueno. Ya. Oye, ya entonces estamos con Undercroft, vamos a escuchar Undercroft, weón, ¿te parece? Por supuesto. Aquí empieza el emblema de cobre aquí en Metalurgia y esto es Undercroft con este clásico del Evolution, Carros de Fuego. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. Temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá en la restauración de metales. Y eso que pasaba ahí, ese coverazo, weón, porque la verdad que es bastante peculiar escuchar al M. Killmister tocando ese clásico de Metallica, Whiplash, weón, que está bastante, bastante bueno, weón. Motorhead tiene hartos covers de Metallica, weón. Sí, ¿cuál más tiene? A ver, espera, déjame pensar. Tiene Enter Sandman, que me parece que tiene otro más, weón. No me acuerdo. Y Metallica también tiene cover de... harto cover de Motorhead, ¿no? Sí, mutuamente se coverían. Sí, bueno, también pasa algo parecido con Mercyful Fate y King Diamond junto a Metallica. También han hecho lo mismo. También tienen cosas parecidas, como cuando King Diamond sacó el disco... El Puppet Master, ¿cachai? Emulando al Master of Puppet, ¿cachai? Claro. Ese tipo de cosas. Oye, Roberto... Vamos a ir a entrar a las vidas de acero, porque la verdad vamos a darle otra vuelta más. Vamos a ir a escuchar otro tema de un disco que a mí me ha gustado mucho, el In the Black de Kitty. Kitty es una banda que hay mucha gente que por el pasado nu metal agro que tiene la banda, lo siguen catalogando de eso, pero sin haber escuchado las producciones nuevas. Bueno, ahora sacaron este disco, el In the Black, que fue un disco con un sonido mucho más pesado. De hecho, a mí me costó digerirlo, porque el disco es bastante denso. Es como una mezcla un poquito de lo que venían haciendo del Funeral for Yesterday, el disco del 2007, que para mí fue el mejor disco que salió ese año, de hecho. Pero no tan... un poquito desapegado a lo que es el Stoner, pero... volviendo como un poquito a las raíces, más de ponerle más guturales. De hecho, la Morgan Lander canta más gutural aquí en este disco, pero sin dejar de lado esa onda nueva que tiene el cachai, que se dio. Yo te había contado, o yo lo había dicho aquí la otra vez en Metalurgia, que fue porque la mina sufrió una decepción amorosa y eso hizo cambiar totalmente el estilo de la banda. Ah, y por eso cambiaron en el 2007 con el disco. Sí, por eso cambiaron. Por eso cambiaron, pero ahora como que volvieron un poquitito hacia a los orígenes, y mezclándolo con eso salió este disco, o sea, justo con lo nuevo salió el disco In the Black. Y vamos a ir a escuchar, como te dije, otro track de ahí de ese disco, para que la gente le ponga oreja, porque la verdad que yo lo encuentro súper, súper buen material, man. ¿Te parece? Vamos. Esto es Kitty con Forgive and Forget. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las Vivas de Acero. Oye, y ahí dando un giro totalmente diferente ahí en las Divas de Acero, ahí pasaba la banda Tomera con esa vocalista llamada Julie Kiss, o al menos su seudónimo se llama Julie Kiss, porque no creo que una mina se haya llamar Julia Beso, creo porque no de eso. Bueno, pero sería muy extraño. Julie Kiss ahí pasaba junto a Tomera y el tema Mesmerized de su Earthbound EP, un EP que sacaron hace muy poquito, una banda de metal progresivo que yo la verdad los encuentro que son espectaculares. Bueno, en la raja, que todo lo que pueden crear, lo que crearon en los discos anteriores, muy innovador, ¿cachai? Que en un tema pueden meter de todo, es muy cuario. De hecho, le meten jazz, ¿cachai? Le meten obviamente todo lo que es el metal progresivo, ¿cachai? A mí no me gustan. Yo sé que algunos me pueden encontrar hereje, pero a mí no me gustan ni Dream Theater ni Opeth, que son dos bandas que están muy relacionadas con la música que hace Tomera. Sí me gustan. A mí tampoco me gusta Opeth. Sé que son bandas que nunca. Y yo los discos de Opeth los he escuchado, weón, y no hay caso, no me puede gustar, ¿cachai? No que lo encuentre malo, sino que no es algo, no me llega, ¿me entendí? Y Dream Theater, bueno, es un caso diferente porque la verdad yo lo escuché tanto que me terminaron pateando, ¿cachai? Saturando. Pero esas dos bandas son bastante, influencian bastante lo que hace Tomera, pero sin embargo, todo lo que hace Tomera yo encuentro que es un material bastante nuevo, innovador, por el hecho de ya de tener una vocalista femenina, algo que no se ve todos los días en el metal progresivo y como te digo, o sea, estos tipos llevan lo que a lo mejor lo que hace Opeth, lo que hace Dream Theater, lo llevan más allá todavía, ¿cachai? Y todos son aquí, todos son músicos en esta banda, ¿cachai? Todos son profesores de música, los buenos cachan. Así que no, bueno, es espectacular Tomera y con ese tema que pasó ahí, Mesmerized, de su Earthbound EP. Y antes, Forgive and Forget de Kitty, del disco In the Black, que también es un buen disco que ha salido este año. Oye, Roberto, tú tenías que contarme algo acerca de Collapse. Exacto. Esta semana nos enteramos que BPR, la compañía de telecomunicaciones, tiene un concurso que se llama Grandes Ideas, o sea, Grandes de Internet, ¿cachai? En él aparecemos nosotros porque alguien nos propuso como un sitio que tenía una buena idea, ¿cachai? Y ahí estamos dentro en la lucha, en una votación en que los usuarios entran y votan, le ponen estrellitas, ¿cachai? A cada sitio que hay ahí. En este momento Collapse va liderando el concurso con 450 votos, ¿cachai? Son cualquier voto. Entonces necesitamos que la gente siga votando porque queremos ganar, ¿cachai? De todas formas es muy cuático porque no cachamos, no tenemos mucha idea de qué se trata, si llegar a dar un premio, ¿cachai? Pero el hecho de que se haga el primero en un concurso de BPR ya algo bueno irá a salir. Igual es como extraño, si yo cuando lo vi, ¿qué chucha es un BPR? Claro, pero es que mira, imagínate ya la publicidad que te puede dar, no sé. Bueno, cualquier cosa, lo que venga, nosotros felices. No, hermano. Para entrar a votar, los que quieran votar, para que le pongan las 5 estrellas, no le van a poner una, si no cagan. Bueno, tienen que entrar a bpr.com/ideas. Allí van a entrar a un sitio que lo va a redireccionar, el sitio que se llama Grandes de Internet, donde aparecen todos los sitios, los destacados en un principio, después salen los más vistos, y en la pestaña de los más votados sale Collapse en el primer lugar. Ahí estamos en la lucha con otro sitio que es dedicado al fútbol, y siempre como que estamos en la lucha con ellos, ¿cachai? Por los votos, porque además de votar positivamente por un sitio, podéis votar negativamente para otro. Entonces yo creo que esa es la estrategia de ellos, como que están tratando de cagarnos, ¿cachai? Fueron por ellos 5 y por nosotros 1, y nos bajan y nos bajan, y nosotros subimos. Entonces estamos en una constante lucha que esperamos ganar finalmente. Bueno, a mí de partida no me gusta el fútbol, bueno, así que por ese lado, bueno, ojalá que salgan ustedes, bueno, porque a mí nunca me ha gustado el fútbol, bueno, desde que era cabrón chico, bueno, mi papá me llevaba al estadio, bueno, y yo no me aburría más que la chucha, bueno. Así que no, pero más allá de eso, puta, felicitaciones porque ya estén en este concurso, bueno, y ojalá que ganen, porque eso es lo importante. No, y vamos, primero, si eso es lo sorprendente, ¿che? ha llegado en la página a la gente, y cuáles. Bueno, eso demuestra que el público metalero no es poco, ¿eh? Cache, que estamos hasta en los más vistos, estamos en primer lugar, sí, muy bueno. Qué bueno, así que bueno, y reitera la dirección para que la gente se recuerde. btr.com/ideas. y no es con ningún tipo de ganas de hacerle promoción a BTR, me escribí con BTR, de hecho no tengo BTR. Bueno, yo tengo, ahora no es Telefónica, ahora es Movistar, weón. Ah, claro. Pero bueno, ya dejemos de hacerle propaganda o publicidad a marcas que no nos pagan ni una weón. Pues eso, bueno, en todo caso yo ahí a la gente que, de ahí me recordáis Roberto, y a la gente que le mando por Facebook, que le mando el episodio de Metalurgia, me recordáis para poder insertarle la dirección ahí para que la gente vote, ¿ya? Pues, por supuesto. ¿Qué más? Bueno, ya vamos a seguir con la música, vamos a entrar a la fundición de metales, vamos a ir a escuchar una banda de Austria llamada Hollenthorn, que ya ha sonado aquí en Metalurgia y sacaron material nuevo llamado Tyrants and Rights. Un EP también, este otro EP que salió, y nada, y después lo que vamos a ir a escuchar fue un pedido que había quedado de la semana pasada de Amy Herger. También vamos a ir a escuchar eso, dos bandas muy parecidas. Hollenthorn tiene una onda media black metal, pero media sinfónica, con coro. Una banda bastante especial también, ¿no? Así como, más o menos, no hacen lo mismo que Tomera, pero tienen esa calidad de como banda especial, que sacan su resto de material cada cierto tiempo y son bastante agradables de escuchar al oído. Así que eso, esta es la fundición de metales de Metalurgia. En primera instancia Hollenthorn con Innocent Sin, y después Ein Herger con el pedido Dream Storm. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la fundición de metales. Come on. Oye, y ese era el pedido que se hizo al blog www.metalurgia.co.cc o metalurgia.co.cc, da lo mismo. A todo esto, bueno, el pedido era Enigerger con el tema Dreamstorm. Y lo que yo le iba a decir del blog, que esta última semana el blog anduvo dando harto jugo. Y estuvo caído como del juez, estuvo caído y se vino a arreglar recién hoy día domingo. Pero bueno, ya se arregló, está arriba el sitio, ¿cachai? Y no deberían haber problemas, por lo menos en esta semana, ya que no me huele el blog, ¿cachai? Así que eso, también les tengo que recordar que tenemos un correo metalurgia93@yahoo.cl. Ustedes pueden hacerme llegar todos sus pedidos, consultas, lo que ustedes deseen. Si quieren tirar buena onda, mala onda, lo que ustedes deseen, como les dije, a la casilla metalurgia93@yahoo.cl. Y nuestro blog, bueno, obviamente lo están escuchando directamente de ahí del blog, o ya lo bajaron, ¿cachai? metalurgia.co.cc. Oye, Roberto, vamos a ir a escuchar una banda que, bueno, tú ya escuchaste el tema, que la otra es, yo lo había estado hablando. Bueno, esta banda es curioso porque la conoce bastante gente y hay gente que también no la conoce. ¿Qué pensarías tú? Bueno, tú ya escuchaste la banda, pero ¿qué pensarías tú cuando, si yo te dijera, puta, tengo una banda donde canta un perro, weón? Ya, la voladita, de parte fumando. Bueno, lo que vamos a ir a escuchar a continuación es una banda, precisamente eso, donde canta un perro. La banda se llama Caninus. De hecho, no, son dos perros, son dos pitbull, weón. Oye, yo, mira, cuando al principio me hablaban de Caninus, que fue hace ya como 3-4 años, yo también pensaba que era tan güeyado, así. Oye, caché, la banda Caninus cantan dos perros, azar, me estoy viendo. Y no, pues, ¿verdad? La mía, o sea, ¿cómo se te ocurre hacer algo así? No, pero oye, si el disco de la banda se llama Now the Animals Have a Voice, los animales tienen una voz. Y bueno, no sé, bueno, yo creo que este es el tema más corto que ha sonado en cualquier temporada de Metalurgia, bueno. Lo llamo a ir a escuchar a continuación, bueno. Lo mejor de esto es el nombre del tema. Sí, muerde la mano que te alimenta. Así se llama el tema que vamos a ir a escuchar a continuación. Y volvemos enseguida, weón, bueno, para que no nos echen de menos. ¿Te parece? Vamos. Esto es Caninus con Bite the Hand That Breeds You. Nos echaron de menos, weón. Ahí pasaba Caninus con ese tema Bite the Hand That's Breathe You. Puta, oye, ¿te imaginas? ¿Hay un concierto de Caninus? Weón, sería muy complicado, yo creo. O los perros tendrían que estar demasiado amaestrados, weón, para que canten la weá. Pero hacen unos guturales bastante buenos, weón. Mejor que algunos vocalistas. Así que eso. Oye, Roberto, vamos a ir terminando esta edición de Metalurgia. Vamos a terminar con el galvanizado de oro. Y esto es un tema que es bastante largo, pero yo hace mucho tiempo que quiero tocar este tema, güey. Pero justo ahora se dio la oportunidad, que salió un disco en vivo de Dissection llamado Live in Stockholm 2004. Que este es un disco que venía en la edición especial del DVD The Rebirth of Dissection, que al final ahora este año se terminó lanzando como un disco en vivo aparte, cosa que yo estoy muy agradecido. A mí me gusta N Dissection, yo lo he tocado hartas veces aquí en Metalurgia, pero siempre hemos tocado temas del Rain Chaos, de la última producción, y justo ahora salió este Live in Stockholm, que viene a renovar un poco el repertorio musical de los temas de Dissection que se habían estado tocando aquí en Metalurgia. Y vamos a ir a escuchar un tema que pertenece originalmente a la primera producción de Dissection. Y como te digo, por lo mismo lo puse en el galvanizado de oro, porque encuentro que es un tema que hay que tocarlo en el galvanizado, porque ya a esta altura, después de la muerte de John, se termina transformando en un clásico, a lo mejor un clásico super under, porque no sé, no es como el típico Metallica o el típico Iron Maiden o Megadeth, qué sé yo, pero son temas que si alguien es metalero, y alguien tiene que, por lo menos de nombre, tiene que cachar a Dissection. Claro. Eso, así que vamos a terminar con eso, esta edición de Metalurgia. Y nada, pues te quiero dar las gracias nuevamente. Y yo cacho, nos estamos escuchando la próxima semana para seguir dando todo lo que son las fechas de Undercroft, ¿cachai? ¿Cuántas quedan ya? ¿Hasta fin de mes? Pero no, si llegan hasta diciembre, se supone. Ah, les queda caleta, bueno. Sí. Eso y los recitales, bueno, a la otra semana está el recital de Dragon Force. Y no sé si hay otro recital más, pero bueno, ahí vamos a estar dándole aviso conforme vaya pasando el tiempo. Métanse a votar por Collapse. Y yo no, ¿cuál era la URL, Roberto? btr.com/ideas. Métanse ahí a votar por Collapse, de los más votados. Más votados era la categoría, ¿cierto? ¿Sí? Más votados, más visitados, que estamos todos. Ah, ya. Así que bueno, la idea es que voten por Collapse, weón. Así que eso, y nada, pues nos estamos escuchando la próxima semana. Y los dejo con este clásico de Dissection, en el galvanizado de oro de su disco en vivo, Live in Stockholm, 2004. El tema es The Summer Lane. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es Un Galvanizado de Oro. ¡Por la Sociedad de Summer Lane!